No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. You were right. I know I can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right. I know I can't get enough of you. No, the things that I would do. Under the water, I'm sinking farther down. Floating on nothing. A través de Reactor 105. En esta medianoche de sábado estamos listos para acompañarlos una hora hasta la una de la madrugada con muy buena música, parte de la colección de la música electrónica que tenemos hoy en día y que nos ha gustado siempre. Así que hoy tengo una selección bien chida para ustedes porque, como saben, este fin de semana se lleva a cabo el Corona Capital. Si bien ya le habíamos dado un repaso al cartel de este Corona, pues empecé con algo de un Corona que ha sido de mis favoritos, un Corona del 2021, donde efectivamente vino Rufus Du Sol, a quien acaban de escuchar en esta emisión. Esta banda, Rufus Du Sol, viene de Australia y tiene varias rolas muy conocidas, quizá la más conocida sea Inner Bloom, pero también tienen esta rolita que se llama You Were Right, o tenías razón. Y pues me acuerdo perfecto cuando la tocaron en esa ocasión, un cartel bien chido que he querido recordar con ustedes. Ya que estoy colgada de ese cartel, he de recordarles que pueden escribirme a través del Twitter, a través de arroba Mariela del Radio, también en Instagram, arroba Mariela del Radio, y en Facebook como arroba Mariela del Radio también. Y bueno, pues ya saben que estamos haciendo la transmisión de los tres días, viernes, sábado y domingo, a través de nuestra frecuencia. Pueden estar al tanto y también de nuestras redes sociales, arroba Reactor 105. Y bueno, pues como nos fuimos al 2021, fue el año en el que tocó Tame Impala, y la neta es que no podía dejar la oportunidad pues para ponerles algo de Tame Impala esta noche. Es una combinación con Gorillaz que nos dejó muy buen sabor de boca. Esta salió en el disco de los Gorillaz, se llama New Gold, y pues también está por ahí Booty Brown, pero no voy a poner la versión original, pues como esto que nos atañe es música electrónica, tengo un remix bien bien chido que se llama bueno, es el remix de esa canción, y la hace un proyecto que se llama Dom Dola, el proyecto de Dominic Matson, que es un productor también australiano, y pues junto con Pegado Paisano se juntaron para hacer este remix. Espero que lo disfruten a través de Reactor 105 y en este láser. Vamos a escucharlo y regresamos con más. Bienvenidos y que empiece la diversión. You go, force go, everything will disappear. Someone out here will try to fight too many years. Tesla, partner, ex-wrestler, he days for Cheska, partner, ex-wrestler, yo. Tesla, partner, ex-wrestler, he days for Cheska, partner, ex-wrestler, yo. estuvo Gorillaz con Tame Impala, esto que se llama New Gold, en un remix de Dom Dola. Y bueno, pues también en esa ocasión se presentó Nine Inch Nails, y pues como ya saben, los reyes del industrial, una banda que ha pues pasado a lo largo de los años, y que en específico en 2013 sacó una canción llamada Copy of A, o Copy of A, del disco Hesitation Marks. Pues es una canción de las más electrónicas que han sacado en los últimos tiempos, ya sé que fue hace 10 años, pero recientemente digamos que no es de parte de sus clásicos de así de núcleo, de base. Y además, ¿quién le hizo un remix? Pues Simian Mobile Disco. Creo que la combinación es bien buena. Ya saben que tienen a un par de nombres excelentes, que son pues Atticus Ross y Trent Reznor. Y también estuvo producida por Alan Mulder. Y pues ahora pues nos juntamos con Simian Mobile Disco en este remix, que es un proyecto que lleva desde el 2003, y es un dúo conformado por James Ford y Jazz Shaw, y bueno, pues, son así calidad, de Inglaterra, del Reino Unido. Así que vamos a escuchar esto de Nine Inch Nails. Siguen aquí en Reactor 105 y en Láser. Vientos, pues ahí está este remix de Si Me Amo el disco a Nine Inch Nails, Copy of A. Estamos en esta noche de sábado celebrando la música electrónica, como siempre, a través de Láser. Soy María y los sigo acompañando. Les dije que le íbamos a dar un pequeño repaso a ese cartel del ceremonia, que pues se develó esta semana, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí al frente de todo, tenemos a LCD Sound System. Y LCD Sound System son unos viejos conocidos y ya tenía rato que no nos visitaban, lo cual me hace muy feliz que estén de vuelta. Concretamente estuvieron por acá en el año 2018 cuando se presentaron en el Pepsi Center. Lo recuerdo como si fuera ayer, la pasamos increíble. Y ahora van a estar de vuelta en ese ceremonia 2024 junto con otros grandes nombres. No vamos a dar el repaso completo, pero sí alguna de las cosas que más nos emocionan. LCD Sound System es el proyecto de James Murphy y pues han pasado muchos por ahí, como Nancy Wang, etcétera, Al Doyle sobre todo. Y vamos a poner una canción de las más tranquilitas, pero no por eso menos buenas. Aquí está Someone Great, o alguien enorme, alguien grande. Y seguro que todos tenemos a alguien bien chido en nuestras vidas a quien le podemos dedicar esta rola. Y pues cuando la estemos escuchando, que espero que suene de todo corazón, en marzo 23 y 24 del 2024, ahí en Parque Bicentenario, en el marco del ceremonia, pues que suene con todo lo que da. Sigan aquí en Láser, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más. We'll be right back. Láser por Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Regresamos a Láser, en este Láser tan chido que hacemos cada fin de semana, los sábados a la medianoche. Ya se puede considerar domingo, espero que se le estén pasando súper bien, si se están transportando de un lugar a otro, si están en una fiesta, si la armaron en su casa. Ya saben lo que les digo, cada fin de semana espero que le estén pasando muy, muy a gusto. Esto que acaban de escuchar es de una banda que descubrimos este año, a pesar de que ya lleva un rato. De hecho, se formaron en 2015. Y pues es una banda de Nueva Zelanda que se llama Leisure. Firmadísimos como parte del cartel del Ceremonia. También bien chido que lo hayan hecho así, porque nos tiene bastante contentos que se vayan a presentar Leisure. Así que bueno, pues ojalá que disfruten o hayan disfrutado de esta rolita. Ya no me acuerdo si los vi en el cartel de Ceremonia o en cuál los vi. Sí, aquí está, Leisure. Sí, ya, andaba dudándola yo, pero ahí están bien puestecitos. Eso que acaban de escuchar se llama Always. Y pues yo, recordando esa edición justo que decíamos del 2021, que fue justo después de la pandemia del Corona Capital, me acuerdo que fui a ver a Bicep y me dejó con la boca abierta. Y ahora confirmaron en el cartel del Ceremonia para el próximo año a nada más y nada menos que Kieran Hebden, a quien conocemos mejor como Fortet, británico de la música electrónica, ya un veterano, que lleva activo desde 1995, y justo encontré una rolita original de Bicep, pero un remix de Fortet, que nos va a caer como anillo al dedo en esta medianoche de sábado. Gracias a todos los que se están comunicando, gracias a los que nada más escuchan, sé que están por ahí en la Ciudad de México o donde quiera que nos escuchen, así que vamos a escuchar precisamente este remix que hace Fortet, que se va a estar presentando en ceremonia, a Bicep. Se llama Opal la rola, y la escuchan a través de Láser aquí en Reactor 105. Regresamos con más. Thank you. estuvo Bicep con esto que se llama Opal, pero en un remix de Fortet, quien se va a estar presentando, ya está confirmadísimo para el cartel del Ceremonia 2024. Hacer un guiño a Peggy Q, que les puse hace unos meses aquí por primera vez en la radio, en Láser, y luego ya se expandió como buena plaga, ¿eh? La plaga siempre tiene como que una, ¿qué vamos a decir? Pues una connotación negativa, pero en esta ocasión no es así. Vamos a seguir adelante porque no solo se confirmó el cartel del Ceremonia, sino que también se confirmó el cartel del Vive Latino. El Vive Latino, que va a estar sucediendo 16 y 17 de marzo, muy pegadito a Ceremonia. Y en ese cartel, pues, vemos algunos nombres que nos interesan. Por ejemplo, Future Islands, que saben que es una banda que les he compartido en varias ocasiones aquí en Láser, y que ya teníamos ganas de que vinieran para acá. Estos son de Estados Unidos, llevan desde el 2006, y bueno, pues, tienen bastante música reciente, ahí si quieren echarle un ojo a su catálogo. Van a sacar un disco en el 2024 que se llama People Who Aren't There Anymore, o Gente Que Ya No Está. Igual que todos tenemos gente increíble o gente importante en nuestra vida, también hay gente que ya no está. Pero bueno, también hay que recordarlas por lo bueno y no por lo malo. Y bueno, pues agarré de ahí, de los Future Islands, esto que se llama The Tower. Espero que lo toquen ahí en el Vive Latino 2024 y que lo podamos bailar como Dios manda, porque me gusta bastante este proyecto y creo que puede ser para ustedes también, que les gusta el hacer algo que valga la pena ver. Ahí están Gareth Wellmers, William Cashion, Samuel Herring y Michael Lowry. Eric Murillo ya no está por ahí, antes era parte, pero ya no es parte de Future Islands. Y bueno, pues de Estados Unidos decía de Maryland. Así que vámonos con esto que se llama The Tower. Y regresamos con más aquí a Láser. Vientos, ahí estuvo Future Islands con The Tower y seguimos aquí en Láser en esta medianoche de sábado. No saben qué placer es para mí acompañarlos y también que se dejen acompañar a través de nuestra cobertura del Corona Capital. Sé que está con todos, si andan por allá, si ya se andan regresando, si no pudieron ir el día de hoy, pues aquí nos desquitamos, ¿cómo no? Bueno, pues vamos a escuchar lo que viene a continuación, y es una rolita que lleva por nombre Make Me One, y es una colaboración entre Poolside y Body Music con Javier Smith. Y ustedes dirán, bueno, Poolside otra vez, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues tenemos también confirmado para el Vive Latino Poolside. Poolside va a estar de regreso, saben que es un proyecto que nos gusta mucho y que ya vimos en su concierto propio también aquí en México. Así que pues aprovecho para ponerles esta rolita que seguramente les va a gustar bastante y seguramente ya han escuchado varias veces los remixes que hace Poolside, Posa Rai, y demás. Así que vámonos con esto. Como decía, Make Me One, una colaboración con Javier Smith y Body Music de Poolside. de vuelta. Ahí estuvo Make Me One de Poolside con sus colaboraciones. Y desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos de Láser. Pero lo vamos a hacer en grande. Y quizás sea un poco polémico, pero sí forma parte de la canasta básica de la electrónica en México. Siempre he dicho mucho que su primer disco me gustó de sobremanera. Luego ya agarraron un rumbo un poco más fresa. Pero pues la verdad es que tenía muy buena pinta. Y la sigue teniendo. Creo que ya somos un poco más evolucionados como para incluir a alguien como Belanova en el cartel de Vive Latino. Así es, Belanova regresa después de haberse presentado en un par de festivales, primero el Bésame Mucho, después el Tecate Pal Norte y ahora el Vive Latino 2024 va a tener a Belanova. Y el primer disco se llama Cóctel y pues estaba checando cuándo había salido y ya llovió, fue 2002, hace más de 20 años. Muy buenos temas, pero nunca me voy a olvidar de cómo empezaba el disco, así que eso es lo que les voy a poner a continuación. Me despido con Belanova de Láser y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias a todos y en especial a Blakey, quien produce este programa. Que tengan un excelente fin de semana, que no les gane la fiesta. Esto se llama Barco de Papel de Belanova. Gracias y adiós. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.